Buenas noches. ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor, y en dónde trabajas? Mi nombre es Luis Felipe Sandoval Candelas y trabajo en Eaton Finza. ¿En qué operación? Estoy en operación 110, 120, 130 y 140. Luis Felipe, ¿tú estás al tanto o estabas al tanto de que dentro de la planta Eaton en Aguascalientes existe un movimiento por cambiar el sindicato? Sí, sí estaba enterado. ¿Cómo te enteraste? Pues por medio de mis compañeros. Y bueno, tú, en este movimiento, ¿tomaste alguna acción, tomaste alguna actividad y realizaste alguna actividad? Pues solamente de asociarme al nuevo movimiento ¿Cómo te asociaste? por medio de inscribirme al movimiento con mi nómina y mi credencial de elector. ¿En algún momento tú solicitaste información sobre el movimiento a alguno de los representantes o a alguno de los compañeros, compañeras que estaban realizando el movimiento? Sí, se solicitó información para saber qué era lo que había en el cambio. Y con esta información, ¿qué hacías tú? ¿Te la quedabas o qué? ¿Qué hacías tú con esa información? Pues tratar de divulgarla a mis compañeros para que supieran también del cambio. Y bueno, ¿y tú supiste, te enteraste de alrededor de mayo más o menos, ¿qué pasó con algunos compañeros que estaban también dentro del movimiento? Pues había unos compañeros que también se afiliaron al sindicato y creo que para la empresa fueron sospechosos por andar divulgando información y así, y fueron despedidos en el mes de mayo. Y después de que la demanda por la titularidad del contrato colectivo se presentó, ¿tú notaste cambios dentro de la planta, dentro de las actividades, las dinámicas en la planta? Sí, hubo muchos cambios. Hubo cambios como en los camiones, en el transporte. Antes lo dejaban fuera de la planta y después de eso los camiones ya los metían hasta dentro de planta, como para que no pudiera arrimarse las personas del sindicato para poder dar información o algo. Los camiones ya los metían hasta dentro de la planta. ¿Y qué más notaste? ¿Qué más cambió? Hubo cambios también en las personas del sindicato, del otro sindicato, un representante de ellos, pues la mayoría de las personas no ni siquiera lo conocía y después de eso, pues ya se presentaba ahí y andaba ahí diario sobre las líneas con los trabajadores, malinformando y diciendo que si cambiábamos de sindicato podíamos perder nuestras prestaciones y así. ¿Conoces el nombre de esta persona? Creo que se llama Raúl Hino. ¿Y solo era él? Y no está la Tania. Y bueno, y entonces estas personas empezaron a aparecer y nos puedes platicar un poco más sobre qué es lo que hacían, qué es lo que decían. Sí, pues iban sobre las líneas, se paraban con cada trabajador en cada área y Pues casi siempre mal informaban a los trabajadores diciendo que si cambiamos de sindicato podíamos perder nuestras prestaciones, que pues que no era un sindicato que no era válido y así, puras cosas que no. ¿Y tú tuviste o tienes conocimiento, tuviste conocimiento de las reuniones a las que convocaba Recursos Humanos? Sí, recuerdo que hubo dos reuniones, una en junio y otra en julio. ¿En dónde se hicieron esas reuniones? En la empresa, fue en la empresa. Exactamente, ¿dónde? ¿Te acuerdas? Sí, en la sala de juntas las convocó Recursos Humanos para que todos fuéramos. ¿A ti quién te convocó? Mi supervisor. ¿Cómo te convocó? ¿Qué te dijo? Diciendo a la hora de la entrada, diciendo que iba a haber junta en la sala de juntas. Y en esa reunión, ¿quiénes estaban presentes, además Pues de los trabajadores? estaba personal de recursos humanos, estaban personal del sindicato. ¿Y te acuerdas qué se comentó, de qué se habló en esas reuniones? Pues en sí el personal de recursos humanos nos comentó sobre las afiliaciones, que no eran afiliaciones, que supuestamente era para robarnos nuestros datos, para robarnos nuestros puntos eStar, y más que nada para eso fue la reunión. ¿Recuerdas algo más que se haya comentado en esa reunión? Eso, por ejemplo, que decía, ¿quién lo dijo? Recursos humanos, bueno, ¿quién lo dijo? Recursos Humanos fue el que dijo eso, que no firmáramos, que no nos afiliáramos porque supuestamente era para eso. ¿Y recuerdas algo más que se haya comentado en esa reunión? Pues después de eso pasaron los del sindicato, también a decirnos que nos podían robar nuestros datos, que no era cierto, que además si cambiábamos de sindicato nos podían cambiar las prestaciones, que íbamos a perder todo lo que teníamos en el contrato. Cuando habló la gente del sindicato de la CTM, ¿estaba presente Recursos Humanos? ¿No te Sí, acuerdas? está presente. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, estaba presente Recursos Humanos. Okay. ¿Recuerdas algo más? No, pues creo que no, ya. Ok. ¿Tú tuviste conocimiento o cómo te enteraste del cambio de área de la trabajadora Stephanie Capuchino? Pues porque ya después no se vio en el área, la cambiaron de área. A un área como un poco más aislada, donde casi no hay personal, donde pues más bien donde no se ve. ¿Y cuál fue la percepción? ¿Qué decía la gente sobre este cambio Pues de área de la trabajadora Estefan? la mayoría de la gente, como ya no la veían ahí en el área, pues pensaba que ya la habían despedido. Hace ratito compartiste que tú recibes información sobre el movimiento de cambio de sindicato y que esta información la socializas, la compartes, ¿no? Se la pasas a más compañeros. ¿Nos puedes platicar un poco cómo haces esto, cómo compartes la información? Pues más que nada, pues no, ahí dentro de la empresa no se puede compartir muy bien, porque no me puedo mover de mi área, no puedo acercarme a platicar con un compañero o algo para poder divulgar información. Más que nada, pues para poder divulgar información o pasar algo, tiene que ser por un mensaje o por llamada, porque no nos podemos mover del área. ¿Tú tuviste conocimiento, te enteraste de alguna forma de los objetos, los regalos que dio el sindicato de la CTM? Sí, en el mes de junio hizo un evento el Día del Padre, donde pues dieron regalillos y una comida, dieron cerveza, un evento que hizo el sindicato, ¿En dónde hicieron ese evento? ahí en el comedor de la empresa. ¿Qué más? También estuvieron repartiendo termos con el logotipo de la CTM. Hubo una vez que nos regalaron en el comedor unos bolillos con crema, que también eran por parte del sindicato, algunas camisas también, playeras. ¿Estos regalos se los dieron a todos los trabajadores? Sí, a todos los trabajadores. ¿Y en dónde los daban? ¿En dónde los entregaron? Ahí dentro de la empresa nos entregaron todo eso. ¿Quién hizo entrega de estos regalos? El sindicato Tania. En estos últimos meses, ¿tú has tenido conocimiento de algún trabajador, alguna trabajadora que haya reclamado sus derechos? Sí, hubo un compañero Diego, que fue a reclamarle al representante del sindicato que no hacía nada, que no servía de nada tenerlo ahí porque no resolvía nuestros problemas o nuestras necesidades. Y al compañero días después lo corrieron. ¿Tú supiste por qué lo corrieron o cuál fue la razón que dio la empresa para correrlo? Pues en sí no supe la razón que le dieron, pero todos en la empresa pues vieron y creen que fue pues por eso, porque solamente fue a reclamar. Cuando reclamó, ¿hubo alguna respuesta del sindicato? No, solamente su despido.